Bueno, son las 19:15. Vamos a dar inicio a nuestro programa de reflexión histórica de hoy. Vamos a hablar hoy de la vida y obra de un caudillo federal, Francisco Ramírez, apodado el Pancho Ramírez. Y ya mismo comenzamos con su historia. Francisco Pancho Ramírez nació en Concepción del Uruguay. Nació en el año 1786, perdón, nació en el año, sí, sí, en 1786. Y murió en 1821 aquí en nuestra provincia, en San Francisco del Chañar. Fue conocido como el supremo entrerriano, un caudillo federal, uno de los líderes de la provincia de Entre Ríos durante los años de la formación de nuestra república. Creó en algún momento la República de Entre Ríos. Formó parte del partido artiguista, liderado por el oriental José Gervasio Artigas, a quien también le vamos a dedicar un programa próximamente. Pero luego él, el Pancho Ramírez, lo enfrentó a Artigas, problemas de luchas de liderazgo y además intereses encontrados entre las presiones del triángulo formado por el imperio brasileño-portugués, la banda oriental, el poder de Buenos Aires, dividiendo y opinando sobre estas cuestiones. Y bueno, lo cierto es que lo derrotó Ramírez a Artigas y lo obligó a exiliarse, y poco después perdió la vida en un encuentro. Estoy hablando de Ramírez. Poco tiempo después perdió la vida en un encuentro con las fuerzas de quien anteriormente había sido su aliado, Estanislao López. Como vemos, entre los propios caudillos federales surgieron estos problemas. A veces murieron en combate luchando contra los unitarios, y otras veces murieron en simples atentados internos entre sus propias tropas. Pero vamos a seguir hablando ahora el Pancho Ramírez. Al estallar la Revolución de Mayo, prestó servicios como correo al ejército patriota y cobró fama, aún joven, en la organización de las milicias de su villa natal, Concepción del Uruguay. En octubre de 1811, los milicianos de la villa la recuperaron para los patriotas, dirigidos, entre otros, por el Pancho Ramírez. Adquirió cierta notoriedad luchando junto al caudillo federal Artigas contra las fuerzas realistas de la banda oriental. Fiera la causa artiguista, cuando el directorio porteño se enemistó con este, Ramírez emprendió su defensa, combatiendo a las órdenes de Eusebio Ereñú, el delegado de Artigas en la región. Tras la derrota del barón de Holmberg, comandante del ejército centralista, Ramírez acompañó a Ereñú en la defensa de la banda oriental contra la invasión portuguesa y en la toma de la provincia de Santa Fe en alianza con Estanislao López. Sin embargo, Ereñú pactó con el director Juan Martín de Pueyrredón la reincorporación de Entre Ríos a la fracción porteña. Ramírez tomó entonces las armas contra él y lo derrotó en 1817, quedando al mando de la región del río Uruguay como delegado de Artigas. La región de la Bajada del Paraná estaba bajo el mando de otro oficial, pero en la práctica todo esto dependía de Ramírez. Estando las fuerzas orientales concentradas en la defensa contra los portugueses del Brasil, Ramírez debió hacer frente al ejército directorial que invadió su provincia en 1818.

se le apodaba la Delfina. Tomada cautiva, Ramírez se enamoró de ella hasta el punto de romper su compromiso con Norberta Calverito, hermana de uno de sus mejores amigos. La Delfina estuvo junto a Ramírez desde entonces, en especial en el frente, hábil como amazona y en el uso de las armas. Vestía uniforme militar, generalmente una chaquetilla roja y sombrero tipo chambergo con una pluma, con charreteras de coronel. El día de la muerte de Ramírez fue rescatada por Medina y salvó su vida. Cruzando al Chaco, logró regresar a Concepción del Uruguay, donde sobrevivió 18 años a la muerte de quien había sido su pareja, el Pancho Ramírez. De este modo damos por finalizado este capítulo dedicado a la vida y lucha de Francisco Pancho Ramírez, un caudillo federal del litoral argentino que luchó denodadamente por la construcción de la patria grande, por la defensa de que la banda oriental del Uruguay perteneciera a la República, pero que no pudo superar los enfrentamientos que en esos pocos años se sucedieron fuera y dentro del campo federal. Eran dos guerras o tres que ocurrían en simultáneo, de modo que no es fácil juzgar con cierta lógica lineal el desarrollo de los sucesos. Pero fue uno de los grandes, nada más ni nada menos que el supremo entrerriano. El próximo viernes continuaremos con estas reflexiones históricas y recorreremos la vida de algún otro caudillo. Esta vez le va a tocar a un unitario.